desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad carcelaria de Buenos Aires, cada día con más intencionalidad de ser carcelaria. Tenemos mucho de lo que hablar esta noche, mucha rebeldía, cuernos en alto, puños arriba. Hoy la resistencia del heavy metal del under se vuelve a dar cita otra vez más para ofrecer resistencia. Cada día políticas más opresivas se viven. Ya vamos a hablar durante el programa de eso. Pero mientras tanto vamos a dar la bienvenida a Roberto de Cercenar. Bienvenido. Bien. Que vino acá con su mamá. Preséntense primero que nada acá los invitados. Mi nombre es Roberto, soy bajista y cantante de Cercenar. ¡Vamos! ¡Puso voz de músico! Y ahora lo que lleva las calzas. Claro. No, es la voz de hombre para cuando tengo que hablar. Después se me va. No, Roberto. Que vino acompañado de la familia, ¿no? Y me traen a la fuerza a mí. ¿A vos te parece? No sé hasta dónde me va a llevar este pibe. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con la mamá de... Sí. ¡Preséntate al aire! Aparte, él me conoce. Cecilia, la mamá de Cercenar, ¿eh? De los dos integrantes. Porque de Silvio no. Por ahora no. ¡De Silvio no me buscaba! Un saludo para Silvio, que está en estos momentos desde Catanzi. Llegaba hasta acá hace... viajecito, ¿no? Viajecito. Con este frío. Hoy está para lucir las camperas de cuero. Hoy es un día para el heavy metal, para el cuero y las tachas. Hoy es un día... un grado de sensación térmica esta mañana. Sí. Los proletarios que nos levantamos bien temprano. Los que se levantan temprano. Lo padecemos. Porque algunos no se levantan temprano. Duermen hasta el mediodía. Frío como el corazón de los gobernantes. Vamos. Igual. Seguimos presentando parte del staff del equipo del programa. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? En la operación tranquilo. Técnica. Un lujo, ¿eh? ¡Un lujo! Estamos en un estado de sala de ensayo, como hubiera dicho Calamaro en una entrevista en la calle, en una marcha del Día de la Memoria encima. En el renovado estudio FM La Caterva, cada día más lindo, ahora tenemos el doble vidrio de la pecera, avanzando en el desarrollo de esta radio. Qué lindo es cada vez verla mejor, loco, ¿eh? También estamos con Joel ahí, preséntese, compañero, acá. Otro. Quédate de este lado. Otro oyente de música heavy metal. Y bueno, compañero, acá en este espacio, en esta radio popular, comunitaria y alternativa del sur de la ciudad carcelaria de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Joel? Todo bien, por suerte. Por ahora. Degustando unos verdes. Sí. Bien ahí vamos a compartir unos mates con Joel. Estamos en programa de rehabilitación alcohólica. Yo lo voy a bancar, me parece. Y con todo el fin de semana, mamita querida. Y lo querido, siempre sobre la hora, pero sí. Bueno, como el mejor video de Halford, él llega con su Harley Davidson. Y que llega tarde a la papa a veces. Grande, medio difónico, me quieren ofrecer acá cosas para tomar que me van a curar. Pobrecito, supuestamente, pero que él no quiere. No sé por qué todos los remedios tienen alcohol. Zafando, zafando del currandero. Claro, viste. No, vamos a la medicina tradicional. Con lo que nos queda vamos a gritar hasta donde dé, loco. Ya fue. Bueno, esto es Viento de Rebelión. Martes, como todos los martes, hoy 27... de julio de 2018, seguimos en el aire, seguimos resistiendo. Está complicadísima la situación. Cuando uno dice vienen por todo, me refiero a la actual política de gobierno. 24, Carcas. ¿24? Dije 27, sí, estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en lo que va a pasar el viernes, pero bueno, eso es otro tema. No les quiero adelantar nada. Me refería a la política que estamos viviendo, quería quedarme en ese punto, que viene ofreciendo más represión. Hoy un nuevo edicto, hablando de lo que es la situación represiva, puntualmente de las Fuerzas Armadas para lo que es la represión interna, para hipótesis de conflicto interno en este país. Esto es muy triste. En un país donde no hace mucho, hemos atravesado una de las dictaduras más sangrientas del continente, donde la represión se ha cargado 30.000 compañeros y compañeras. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Por supuesto, nada tenés que temer si no sos mapuche, si no sos rockero que quiere tocar música y quedarte presentando tu arte hasta altas horas de la noche. Nada tenés que temer si no participás de una organización estudiantil. Nada tenés que temer si no sos un habitante de un barrio con postergaciones. Nada tenés que temer si no participás de la defensa de los intereses de tu clase, de los trabajadores y las trabajadoras. Nada tenés que temer si no participás de lo que es la lucha por distintas reivindicaciones que pueden existir en tu barrio. Nada tenés que temer, te dicen, si no te metas. Y ese es el permanente no te metas de los gobernantes de turno. Hoy te quieren sacar a pasear la policía para hacer calar bien hondo ese salitre en los huesos que es el miedo, ese no te metas, no participes, no te hagas cargo de la realidad, no seas un sujeto histórico capaz de cambiar, de transformar la realidad. Amoldate a las cosas como son, simplemente porque ya estaban así. Y eso es lo que quieren que nosotros y nosotras pensemos, que nos amoldemos a la sociedad pacata que nos quieren imponer, a la sociedad del sálvese quien pueda, a la sociedad del no te metas. Por eso este arranque de viento de rebelión, con más ganas que nunca de participar, de confrontar, de rebelarse, de subvertir el orden vigente, porque nos quieren condenar a sueños truncos, nos quieren condenar a la mediocridad, a que cada vez sean más extensas nuestras jornadas laborales, con menos derechos, con menos posibilidades, con menos perspectiva para nuestros hijos y nuestras hijas, con menor acceso a la cultura, a la salud, a la educación, a las cosas que nos hacen libres e iguales entre libres e iguales. Cada vez menos derechos. Viento de Rebelión no se calla. Como un medio popular, alternativo y comunitario, gracias. Gracias a FM La Caterva, que nos da este espacio para hacer frente a los monopolios mediáticos y hegemónicos que controlan la voz cantante, la que apoya este tipo de gobierno, las que los hace ganar, ¿sí? La que te dicen que todo va a estar bien, la que te dicen que si estos tipos ganan es el cambio, los que vienen a señalar lo que es la corrupción, los que vienen a luchar contra la corrupción. Y terminaron siendo los más corruptos, que no pueden, no tienen forma de justificar cómo han financiado su campaña electoral. Como salió una investigación de Juana Morín, el Destape, ¿sí? Nosotros también nos hacemos eco de esto. Y ahora lo que salen a decir por todos lados, pero sí todos los gobiernos hacen lo mismo, ¿sí? Porque quieren ocultar. En cualquier otro lado, los tenés en cana, ¿sí? O inhabilitados para ejercer cargos públicos por los aberrantes hechos. ¿Cómo van a tener el financiamiento de su campaña electoral a partir de fondos que se dice vinieron del narcotráfico, que no pueden justificar su origen? Esto es gravísimo. Esta es la Argentina que vivimos. Pero también es culpa nuestra, de nosotros depende. Tenemos que hacernos cargo, porque somos sujetos históricos, y de nosotros y de nosotras depende la defensa de nuestros intereses. El rock como cultura de resistencia, de autogestión, de rebeldía, siempre el espíritu rebelde brilló en el rock and roll como una forma de expresión. Acá tenemos y damos la bienvenida a Cercenar. Muchas gracias. Tenía que hacer esta introducción porque es un día muy complicado, inclusive para los rockeros. Vienen días complicados. El 23 de julio, ayer, ayer mismo, como señala muy bien Hiroshi, se cumplieron 22 años del asesinato, el mal llamado gatillo fácil, ese asesinato ideológico que representaba a manos de un agente policial, de un rockero, de un guitarrista, de una banda, exterminio. Estoy hablando del Colo, Javier Rojas Pérez, siempre presente en el corazón de todos los rockeros, porque era uno de los nuestros, independientemente, no vamos a discutir, mayor, menor cercanía, era un colega. Lo mataron por llevar el estereotipo del rockero, tener pelo largo y estar con al lado de su guitarra cuando iba a tocar, ¿sí? En un bar de Wilde, como en muchas ocasiones, como va Roberto con su bajo a tocar. Javier podía haber sido cualquiera de nosotros y de nosotras. Esto es lo que quiero señalar. Siempre presente en nosotros, tenemos material de una de las pocas bandas que acá en la Argentina le dedicó un tema al Colo, ¿sí? Víctima del entonces llamado gatillo fácil, que, como digo siempre, es un asesinato policial, un asesinato con responsabilidad de las fuerzas represivas sobre alguien que quería compartir su arte, ni más ni menos que eso, ¿sí? Y en ese momento, como hoy se señala a los pibes de visera, a los pibes y a las pibas que usan indumentaria de gimnasia, como hoy se indica, se señala, se estereotipa, se los señala, ¿para qué? Para el crimen de las fuerzas represivas. Y esto es lo que hoy el poder quiere llevar adelante a partir de las Fuerzas Armadas en la calle, que ya los teníamos de varios colores, pero hoy autorizados más que nunca para reprimir. Y te van a decir, porque ya acá venimos en un prueba y de horror en este Viene por Todo, porque ya vinieron en algún momento, querían disminuir penas de represores, en algún momento hasta avanzaron a fin del año pasado sobre el recorte a las jubilaciones, y vienen por todo, y hay que resistir más que nunca. Y ahora, cuando las papas quemen, les falta poco, van a querer profundizar y que van a querer recortarnos más derechos. Por eso está en danza la ley de flexibilización laboral. Estos vienen a hacerle los papeles al Fondo Monetario, y hoy trajeron al Fondo Monetario Internacional para poner de excusa, ¿sí?, todo lo que es el proyecto de ellos mismos. Avanzar y hacer una fiesta patronal que la paguemos los trabajadores, con recorte de derechos, con recorte de salarios. Esto es una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados, hacia las clases propietarias, hacia las 200 familias que gobiernan este país. Este es el comienzo de Viento de Rebelión, la bandera del heavy metal, la independencia, la autogestión, siempre marcando este programa. Como en esos sótanos de muchas pizzerías, fondos de muchos lugares, sí, del con Urbano, la casa, de Roberto, no, y Cecilia, sí, ha sido escenario de lindos encuentros, cada encuentro, de instrumentos, de bandas, de borrachos, muy linda gente, compartiendo distintas cosas, alcoholes, lo que sea, pero por sobre todas las cosas, amistad, sí, ideas y puntos de encuentro. Exacto. Que no nos ofrecen otros lugares. Las luces de discoteca no tienen cabida en esta movida. Los lugares donde hay derecho de admisión no son lugares de bienvenida para los rockeros y las rockeras. Vamos haciendo lugares para nosotros y nosotras mismas. Lugares donde no nos abre la puerta. Por eso hay que valorar los espacios como FM La Caterva, que nos da un espacio acá para extender nuestra opinión, para hacer uso del mismo, de la palabra, de esta palabra multiplicadora, esta palabra que puede transformarse en un volante que atraviesa paredes, que busca a los amigos, a las amigas, a los compañeros, a las compañeras, al colega, como dicen en otros países, y que va haciendo amistades, acercando distancias, como los grandes amigos de Que Ñaca Diga Nadie, los pornogores de Jujuy, muchos amigos del mal llamado interior, de varias provincias, del interior del Gran Buenos Aires, como Andrés, otro amigo. No lo nombré, por favor. ¿Qué vos? Bueno, sirvo llamá, esto. Andrés, llamá. Hoy llamo. De introducción. Si no, a casa no entra. Dentro se pudre de toda, si no. Sí, no. Para no, quienes quieran comunicarse a la vieja usanza, acá voy a apelar al machete. 4302-6394. 4302-6394. Siempre pegado en el estudio de FM La Caterva. Aunque esté pintado todo, aunque esté todo renovado. Qué lindo, loco, que la radio crezca. La verdad que me entusiasma mucho cada vez que entro por esa puerta y ver que hay tanto corazón militante puesto al servicio de la difusión, de la contracultura, de las ideas que no son lamebotas del poder. Por eso mis felicitaciones a todos los compañeros y a las compañeras. Cada vez más contento de ser parte de esta radio. Roberto, querido. Sí. Muy buenas noches. Hola. Che, contanos un poquito de la actualidad de Cercenar. Bueno, para el que no nos conoce, hacemos heavy punk. Para el que no nos conoce. Hasta la actualidad, este sábado vamos a estar tocando en La Ferrere. Ahí en la casa de Neno. En lo del Neno. Un desayuno. Apátrida. Apátrida, muy bueno. Sí, así que se acerque. Que primero la entrada es un alimento en el que se pueda brindar ayuda o. Esa beneficio. Sí, ese beneficio. Algún, que se está repartiendo. Sí, cajas de té, lo que sea. Lo que sea necesario para hacer un desayuno. Cualquier cosa viene, sirve de ayuda. Así que esperemos que todos los que vayan lleven algo, por lo menos mínimo una cosa. Yo vi que mínimo. Entre otras bandas estaba Ojos Negros. Ojos Negros, Velocidad 22. Velocidad 22. Después pasamos la fecha. Sí. Ah, después, bueno, no me quiero apresurar. Está muy bien. Y no, llegó y ya me cagó a pedo, ¿viste? Igual para entró. Y eso que no habla. Por eso venís tarde, loco. Igual para estar bien también abortando la vida, valvular y. Ahí va. Y me falta una, creo que no quede tan bien. Claro, creo que era yo. Creo que éramos nosotros. Creo que éramos nosotros el otro, sí, sí. No, sí, son seis bandas, así que va a estar de las 11 ahí. Eso creo que lo que se viene ahora, la fecha, y después, bueno, tenemos una fecha todavía. Pero... Las novedades son Silvio, las novedades en la viola. Sí. Saludo para sí, él. Saludo bueno, para Silvio. Bueno, Silvio. Pensamos a ver quién puede ser violero borracho. Y... No, Silvio. Sí. Sí, lo que pasó con Silvio fue cuando estuvimos en Venado Tuerto, se nos había ido el violero anterior, que era Rodri. Sí. Y para la fecha nos dijo así de onda, che, yo los banco con la viola, empezamos a ensayar, el menudo torto estuvo re piola, escabio va, escabio bien, obviamente, pero a la noche... ¿Cómo se conocieron? Iba a preguntar. ¡Ilusa el tipo! No, sí, escabio va, escabio bien, dijo para... Bueno, no hizo la gamba en esa fecha, que... Después nos hizo vamos en otra fecha más, en otra fecha más, y después fue, bueno, quiero formar parte del Cercenar. Y bueno, dale. Ah, buena onda. Grande, sí. Grosso, sí. Sí, así que acá estamos con él. Aparte que tiene un viaje para ensayar. Sí, de González Catán a San Fernando. Se la regala. ¿Siguen ensayando en San Fernando? Sí, sí, ensayamos en casa, pero viene, digamos, ensayamos un viernes a la noche. Así que ya viene y ya ensayamos corte de 11, y así que los vecinos felices, me imagino. Sí, todo, 11 de la noche. Todo me dicen a mí. Sí, feliz. Sí, no, olvídate. Qué grande. Bueno, pará, no tiremos todo en el primer bloque. Vamos a pasar algo de música. Pablo, ¿qué tenés por ahí en pie de disco? El tipo se quedó en los 80. Estamos con el disquito que usted me trajo, Carca. No sé si desea alguna otra canción. ¿Tenemos algo? ¿Qué tenemos? Perdón, no me puedo alejar mucho del micrófono. Presente, Pablo, nomás, presente, le dejo el pie justo. Lo que estamos escuchando de fondo, quiero aclarar que es Disidente Inmortal. Grandísimo. El disco con la fuerza del trueno. Sí, el tercer Pablo, disco. Pablo, que estaba. Pablo estaba mirando acá, puedo ver. ¿Estaba en línea, Pablo? Estaba en línea, Pablo. ¡Los están filmando! ¡Saló para Carlos! ¡Y yo no me peiné! ¡Saló para Carlos! ¡Carlos! ¡Mirá! Ya nos están viendo los pares ahí desde este lado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que! ¡Llegó la tecnología! ¡Llegó la tecnología! Aparte en mi Facebook, yo, viste. También. Enseguida los amenazo, ¿eh? Fíjense, digo. Escuchen la radio. Sintonicen. Sí, sí, a David, a Cristian. A Cristian creo que de Vientos del Poder. ¿Sí? No sé de dónde lo tengo. Sí, yo lo tengo de vista de ahí. Bueno, Pablo, vamos con los primeros dos temas del programa. ¿Cuáles son los primeros? No, bueno, pero mandaron por el orden que te pasé la... Ah, bueno, perfecto. Ahí te mandamos. Grande. We'll be right back. Metal Rebelión, seguimos con toda la fuerza del heavy metal, la fuerza del trueno. Estábamos escuchando a Disidente Inmortal, qué buen disco este, me gusta mucho, lo tenemos ahí. Sí. Qué grande. Che, contamos novedades de Cercenar. De Cercenar, y ahora... Va, hace poco, a principio de mes, sacamos un EP solamente subido a YouTube, no fue físico, que se llama Infectados por el Alcohol, que vamos a estar escuchando después de un rato. Y seguramente estamos hablando con otra banda de acá para hacer un split, reversionando uno al otro. O sea, nosotros vamos a reversionar dos temas de ellos y ellos dos temas de nosotros. Así que más un tema cada uno nuevo que tienen. Que tiene ahí para tirar a la calle. No se puede decir la banda todavía. Y son medio fachos, se podría decir. Nada, mentira. Jodemos con eso, son los Asco Radio. Ah, son rubios. Porque son rubios, sí. No, solamente jodemos con eso, con ellos. O sea, tocamos 30 millones de veces y como que hay una re amistad. Qué buena onda. Sí, sí, sí, siempre toda la buena onda. Más que encima Fede fue el que nos hizo el disco. Lo grabamos con Fede. Fede anduvo por acá también. Sí, sí, compartiendo sí. Micrófono con nosotros. Bueno, pues, él mismo también, viste, ya como pegamos onda, entonces tuvimos la idea de hacer un EP. A mí me había agradado la idea de hacer un split con alguna banda. Y justo salió con él y era como, nosotros vamos a hacer dos temas de ellos a nuestro estilo y dos temas de nosotros lo van a hacer ellos, más un tema cada uno. Así que a un par de meses. Ya lo tiramos a la cancha, ¿cierto? Qué bueno. Eso, digamos, lo más novedoso que hay ahora. Sí, y los temas del split los tocan todos en vivo ustedes. Lo vamos a grabar, o sea, bien grabado. Mm. Así que después de acá, si hay físico o no físico, lo hay que hablar. Se verá. Sí, está verde. Ellos van a hacer dos temas del disco de nosotros y. Sí, pero no es un cover que hagan en vivo, digamos. No. Porque no. Hay algún cover que se manden en vivo, pero. De Círculo Vicioso, por ahí. No, pero nosotros vamos a hacer dos temas de Asco Rabia. Claro. Solamente para el split. Solamente para el split. Ahí va. Mirá qué bueno. Capaz que en vivo también lo hacemos, porque están buenos. A mí, Asco Rabia es una banda que la escuché y me volvió la cabeza. Es una masa. Es una masa, el disco a punto de explotar, la sí. Verdad. Lo escucho y lo puedo seguir escuchando 30 millones de veces. Ya se lo dije a Fede. Espero que no se le suba, viste. Lo vuelve la cabeza. Mira, está bueno eso, yo no soy muy amigo de los covers, pero una vuelta me llamó la atención cuando Sepulcro Civil, que bueno, hacía todos temas de Hermética, sí. Pero una vuelta me llamó mucho la atención cuando hicieron, una vuelta que los fui a ver, un tema de Velocidad 22. Y dije, qué buena onda, porque además promueve otra banda amiga del Under, sí. ¿Viste? Y es como que contribuye a difundir. Claro, que la idea es esa, aparte del split también, es eso. El split, sí, es eso. Es juntar, digamos, unir fuerza, digamos. Sí, a mí me agrada, además, es como que con los tres me caen bien, Jorge, Rodri y Fede, o sea, yo con los tres hablábamos, o sea, todo repiola, tocamos bocha de veces encima, y siempre me gusta, siempre que tengo la posibilidad, trato de ir a ver Asco Radio. Están re locales allá en San Fernando. sí. Además me agrada, el otro día también fue Fede y se subió a cantar al último un tema con nosotros, o sea, era como que ya no importaba nada en un momento, era como... ¡No! ¡Ya no importaba nada! Es la familia, ¿viste? Sí, sí, además allá en Moreno caímos a las 6 de la tarde y las 6 hasta las 11. Había ya era un tiempo, algo. ¿No? Ya era sí, un tiempo. Había que hacer algo y lo único que sabemos hacer bien es escabiar, así que... No se tire nada. Así que igual trajimos audio de esa fecha hoy, algunos temas. Bueno. Son mis pagos, Moreno, quería agregar eso. Bien ahí. Atento, Pablo, gente. Atento a la jugada, muy buena bien. Gente. Así que hasta ahora esas son las novedades de la banda. Y esperamos que este año o al principio del otro saquemos otro disco. Mira. Pero vienen tocando seguido igual. Le están metiendo. Sí, le estamos metiendo, sí, olvídate. Les cuesta negarse cuando nos invitan, ¿no? Y es difícil, ¿no? El inicio de la banda fue sin fechas. Y ahora que te dicen, che, vamos a tocar, ¿y qué le vas a decir? Y sí. Tuvieron una seguilla medio bufada por ahí que salieron. Sí. Hay que resaltar eso, le pusieron la mejor. Y es que siempre se intenta. En un momento era como, ¿Por qué seguimos intentando si nos está yendo para atrás? Y era, y bueno, hay que seguir poniéndole el pecho a las balas. En total, en un momento se tiene que cortar todo. Claro, y se cortó, remontaron a pleno. Sí, no, remontamos a pleno. Pero bueno, yo no sé si lo dije acá, pero es un garrón, loco, se viajan desde San Fernando hasta Wii, sí, hasta Villa Domínico, y no tocan. Sí. Esa cosa aparte, no... ni te avisa. Salimos a las 8 de la noche. De prioridades que no tienen que pasar. Salimos a las 8 de la noche para llegar a Domínico. 10:30 llegamos, encima temprano. Corte, bueno, llegamos temprano, bien, una vez, porque o llegas temprano o llegas retarde. Y si llegas retarde, bueno, que sos último, ay. Entonces, llegamos temprano todo. Che, mirá que... Qué lindo, llegamos temprano, no hay nadie. Sí, al fin, bueno, vamos a estar un rato afuera, vamos a caminar un rato, vamos a esperar la hora. No venía nadie, una hora no venía nadie. Éramos, va, nosotros y dos personas más que estaban ahí, que eran público nada más. No llegó nadie más. Yo estaba a 2 cuadras. Y de pronto le dijeron, che, no se va a hacer la fecha. Uy, que el chabón no, que el dueño del lugar no se había acordado. Mentira, era. No tenían que hacer nada, seguro. Claro. No había organizado nada y... Qué bajón. Y era volverse. Era eso y ya está, listo. O sea, a nosotros no habían invitado a Oscorrabia, estuvo todo re bien. O sea, el chabón... O sea, no es culpa de ellos. Claro, no fue nada, fue culpa del... Es más, me dijo Fede, sí, lo hablé. Un día antes le dije, che, mirá que le pasé el flyer todo. Tenía y el chabón dijo, sí. Cercenar no se desalienta, va al frente no, igual, viejo, no se deja caer, vamos todavía. No, sí, olvídate, hay que seguir porque si parás primero, si parás, es como que. Es más, empezamos a salir como dueto hasta que llegó Silvio. Uh-huh. Y así es como. En Avellaneda tocaron dos, ¿no? Eran. Sí, es seguir. Si no, si paramos, yo sé que nos vamos a chanchar, digamos. Es como un motor. Lo dejó parado un tiempo, no va a arrancar de vuelta. Se fría. Sí, además que venimos, para mí venimos, estamos en alza, estamos viniendo bien. Bien. Gedientos, con ganas de todo, así que... ¿El porqué de la elección de los covers que realiza Cercenar? El porqué, primero, el mejor de todo, primero, un gusto de Círculo Vicioso. Ajá. Y el mejor tema es Antisocial, a la Yuta. Antiyuta, wow, saludo para todos. Sí, Antiyuta pleno, que me encanta, y es un tema que... Lo apropié, digamos, como que siento un tema que hice yo también cuando lo toco. Creo que por eso se toca con... ¿Te identifica? Sí, sí, olvídate. Se nota. Sí. Nunca falta. Sí. Nunca falta. Ah, sí, y bueno, también estuvimos haciendo hardcore de Círculo. Sí. Es más, encima es una banda que de los 94, yo soy del 93, o sea, cuando empezó yo ni la había escuchado, la escuché de grande. Y yo cuando escuché dije, este tema lo tengo que hacer. Me cabió y es algo que venimos haciendo. Y después venimos haciendo, bueno, de arpa viejas también. O sea, ahora lo que tratamos de hacer es más temas de nosotros. Igual ya empezar a dejar un poco los cores de lado. Y ya empezar a hacer toda la lista de nosotros. Es más, en Moreno más o menos fue así. Hasta que en un momento mi hermano medio borracho me dijo, vamos a hacer este tema. Bueno, está bien, no te iba a decir que no, ya estás escribiendo. Era una fiesta. Sí, sí, era eso. Pero los covers siempre son... El de Círculo nunca falta porque es propio para mí. Ya lo tengo así. Yo lo que veo es que los temas de ustedes empiezan a llegar a la gente y como que empiezan a... O sea, antes por ahí el cover era hit en el cover. Sí. Y ahora hay temas de ustedes que se agitan más incluso. Sí, sí, sí. Y eso está bueno. Bueno, el Moreno de eso lo experimentamos. Sí, sí, que sí. Que estuvieron... Estaban con ganas de jeder también y era como que le mandamos todo, la actitud también, todo... Y además de los covers que hicimos, los temas de nosotros también como que... Ya bueno, de tanto tocar en algún momento tienen que... La gente tiene que... Pero gustan también. Tampoco que son tres borrachos que agitan mariposas. No, sí, obviamente gusta, que no. La saben las letras, o sea... Hay videos para ver eso. Acá nosotros hace poco... Bueno, esta semana subimos el recital completo de nosotros a internet, así que... Alta producción. Que no. Sí, alta producción, se escucha... Sí, de verdad. No, igual en serio. Aparte la vestimenta. Lo decía de verdad. No, sí, así que... Eso, y bueno, la semana pasada tocamos en Morón, el viernes pasado, que nos invitó Gaby de Metalleros y Gavita, que organizaron las fechas. También tocamos ahí, y ahí como que fuimos más... Otros se fueron a ver a Motosierras, no voy a tirar nombres. Sí, mejor no digas. No vamos a tirar nombres, así que un estábamos... Un amiguito por ahí. Sí. Era como la gente de ahí, nosotros tocando, y hasta la misma gente ahí era como, ya no les importaba nada, querían jeder. Y eso estuvo bueno porque se reprendieron y eran como... Estaba lleno el lugar encima, pero se prendieron con los temas y me re agradó. Y obviamente escuché otras bandas que también que Stilson es una que me ha dado que no la tenía de oído. Mira. Sí, así que es como... Grandes amigos los Stilson. Sí, yo lo saqué de ahí y dije, ah, mirá, suenan piola, así que capaz que en algún Sky of Fest queremos esa. Bien ahí. En un próximo. Bueno, tenemos algo de infección por ahí, hermanos de negro. ¿Lo tenés por ahí, Pablo, para pasar en el aire? 4302-6394, los teléfonos, 4302-6394. Vamos con hermanos de negro, infección... ¡Sonando ahora! Yo le expliqué, paisaje. Sí. Ah, claro. Que paisaje. Pero todo, siempre hay que ser amigos con todos. Pues nosotros lo hacemos acá. Sí, ¿no? Tiro eso. En viento de rebelión, seguimos en el aire y tenemos una comunicación directa con un amigo rockero bajista y vocalista de un gran trío. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Jorge, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Jorge de Rambler. ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien, Jorge. Bueno, joya. Recién llegado de Córdoba, contanos un poquito tu experiencia en la provincia mediterránea. No, la verdad que muy, muy, muy buena experiencia, muy linda experiencia. Y con amigos y compartiendo, viste, con gente, muy, muy buena onda la gente. Nos habían... la banda de allá, Pacto, se llama, cumplía cuatro años y bueno, nos invitaron muy amablemente a nosotros para formar parte de su cumpleaños, ¿no? Número 4. Así que bueno, fuimos, la verdad que la mejor, los chicos hasta se molestaron en ponernos un hostel para que dormamos la noche, ¿no? Ah, re bien, sí, estaba. Sí, sí, sí, no, muy, muy buena onda, la fecha estuvo muy buena. Como es, mucha gente, 160 personas más o menos que nos dijeron. Mirá que para verdad. Nosotros es mucha gente, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y la verdad que estuvo todo muy, muy lindo, muy lindo. Muy, muy, muy lindo todo ahí. Además de Pacto, ¿con qué otras bandas compartieron escenario? La otra banda se llama Against, me parece, que yo no las conocía, pero bueno, las escuché ahí. Kangal era la otra, y bueno, y Pacto. Así que bueno, son todas bandas de allá, viste, que hace, para colmo hacían, los chicos hacen todo, viste, una onda más 90, viste, más poderosa, viste, más hardcore, viste, bien muy imponente, viste. Sí. Y también nos sorprendió a nosotros, viste, que nos llamaran a nosotros, que hacemos un rock pesado, viste, más cuadradón, viste, una cosa así, pero lo bueno de todo que me decían los chicos, que la gente está acostumbrada a escuchar esas bandas y no más o menos bandas como nosotros. Ajá. Viste, así más rockeras, viste, y todo eso. Sí tienen bandas allá como Excusas Viejas, viste, los chicos que te estaba diciendo. Sí, grandes amigos, un saludo para ellos. Muy, muy bueno, muy buena onda los chicos, que también lo vimos, que fueron a vernos, viste. Fue genial eso, porque bueno, nos sacamos un par de fotos ahí y buena onda, viste. Se cruzaron en Córdoba con Excusas Viejas, Fernandito de por medio, y sí. con el Bocha como traductor. Claro, sí, sí, lo tenemos al Bocha, que es oriundo de allá, así que buena onda con eso. Qué buena onda, un gran abrazo a los Excusas Viejas. Sí, sí, al otro día de que tocamos nosotros, ellos tocaban en otro lugar, viste, que se llama Macadam, así que bueno, yo no pude llegar porque ya llegué tarde, viste, tocaban, les cambiaron el horario, viste, era más temprano que tocaban, pero bueno, por lo menos también llegué al otro día para saludarlos cuando terminaron y todo eso, así que bueno, estuvimos charlando mucho ahí. Che, qué buena onda. ¿Y el viaje, todo tranquilo? El viaje todo muy tranquilo, sí, en micro, viste, pero bueno, tranquilidad total, viste, lo lindo es eso, que la pasamos bien, compartimos con mucha gente, es más, a la persona que organizó esto, este cumpleaños de Pacto, viste, parece que va a haber otra banda ya que se llama Eterna Agonía, que también están pensando en invitarnos a nosotros, viste. Mira. Para su cumpleaños. Eso va a ser más adelante, viste, así que bueno, también contentos por eso, porque por ir, viste, uno hace mucha buena onda con la gente y también nos invitan, viste, eso está bueno. Bueno, pegaron buena onda con el público cordobés. Sí, sí, sí, sí, sí. Jorge, hablando de eso, ¿tienen fecha ya programada para volver, no? El 11 de agosto, sí, sí, el 11 de agosto volvemos también, que hay un reci también que se hace, que se llama el nefasto número 3, se llama Córdoba Nefasto Fest, viste, se llama. Así que también nos invitaron para formar parte de eso, viste, con las bandas Epiphanic, no me acuerdo de las otras bandas, tengo la cabeza que recién vengo del laburo, viste, y estoy a 2000. La explotación cotidiana. Sí, sí, sí, sí, y vengo con un montón de cosas del laburo que no me quiero olvidar y se me pasa. Igual después yo les voy a pasar bien el volante de internet, sí, viste, les paso bien, así los comparten y todo, va a estar muy bueno eso también. Bueno, después más adelante lo pasamos nosotros, Jorge, que me parece que acá Hiroshi tiene todo documentado y archivado. Sí, sí, sí, listo para salir. Él sabe más que nosotros. Qué bueno que le hayan pasado bien, Jorge. Además de las bandas que mencionaste, ¿alguna otra banda, fanzine que quieras nombrar, con el que pudiste tomar contacto allá en Córdoba? Y mira, más o menos las bandas estas, viste, este sábado también fue Adhesión de acá, que también banda amiga, sí. Sí, fuimos Vanessa de Córdoba, viste, lo organiza. Sí. Así que saludos, bueno, también yo estuve ahí presente, los ayudé a los chicos en el escenario. Mirá. Muy buena onda con los chicos también. Ya con la Adhesión también estuvimos cerrando un par de cosas que estaría bueno hacer acá en Capital, viste, por la zona de San Telmo, capaz que podemos hacer algo. Y también la intención es traerlos a los chicos de excusas, viste, a ver si se puede. Que bueno, eso, como lo estuvimos hablando a este domingo, viste, todavía no pasa nada con eso, pero bueno, el proyecto está, viste. Esperemos que se pueda dar. Sí. Yo también espero que se pueda dar, porque la verdad que es muy buena onda con los chicos, así que bueno. Y está bueno el rock heavy que hacen también. Sí. Contame un poquito el set que hicieron. ¿Te acordás los temas que tocaron allá en Córdoba? Sabés que no me acuerdo mucho, pero hicimos... ¿Alguno de los que te acuerdes que tocaron? Mira, abrimos con el de Michelle, que siempre hacemos lo mismo, sí. Viste, que nos gusta. Así que bueno, un cover de Motors, que como siempre, que no falta nunca. Y después todo el tema de nosotros, viste, tema de lo que estamos grabando también, sí. Viste, ¿cómo se llama? Lo que viví, uno que canta el Bocha también, se llama Motorizado, viste, hicimos un par de temas viejos que teníamos de la banda, viste, ¿cómo se llama? Toda Velocidad, que nunca lo habíamos hecho, y ni con la otra banda, me parece que lo, ni con la otra formación también no lo hicimos, pero bueno, fue como nos dieron 35 minutos, viste. Ah, bien. Buena onda, viste, con eso, porque el horario es bastante estricto, viste, allá, así que bueno, tratamos de, como más o menos vos nos conocés, sí. A nosotros nos dicen 30 respetar, minutos y son sí. 30 minutos, viste, sí, sí. Hacemos caso a lo que nos dicen siempre. Bien ahí, así que en ese sentido, joya, la verdad que el lugar también se llama Complejo Guernica, viste, el sonido fue espectacular, se escuchaba de todos lados, las luces también, o sea, yeah. Ayudó todo, viste, a la puesta en escena, a la fiesta de Pacto, viste, que bueno, la verdad que fue una linda fiesta eso. Sí, y además de todo, en sí, en la banda, es como que el Bocha está tomando mayor presencia en lo que son las voces, ¿no? Esa fue mi intención desde el principio, sí. Pero porque se uno se da cuenta que uno se va quedando de a poco sin resto, y muchas veces cuando uno está enfermo, viste, capaz que, qué sé yo, en invierno te agarra algo en la garganta, alguien tiene que cantar los temas, viste, para poder cumplir con la fecha, más que nada. Yo los temas de él me los sé, viste, así que bueno, tranquilamente, si él no puede, los puedo cantar yo. Y la idea al principio también fue esa con él, viste, de que él se aprenda los temas y que pueda también, viste, qué sé yo, salir de cualquier, viste, cosa que pase, y bueno, más que nada por cumplir la fecha. Viste que más o menos lo... Digo siempre lo mismo, la gente nos conoce, si estamos enfermos o algo, siempre vamos igual, viste, a tocar. Tiene que pasar algo muy, muy grave, viste, para que no podamos responder a la llamada, viste, pero bueno, siempre con ese pensamiento, viste. Gente de respeto y responsable. Jorge, querido, muchísimas gracias por la comunicación. Ahora nos vamos con un tema de ustedes. Dale. Les mando un fuerte abrazo, me alegra que le hayan pasado muy bien en Córdoba. Y a viajar, a difundir y a extender el under para todos lados. Y también abrir la cabeza a nuevas bandas que vayamos conociendo de otras partes. Nos perfecto. Vamos con Scratch de Rambler. Vamos, vamos. En el aire, estos vientos de rebelión. Abrazo, gracias, Jorge. Chicos. Yeah. necesitamos el marginal. Saben, joven, no descansen más. Milicia enferma con sed de matar. Este es el mundo que nos tocó beber. Para enfrentarlo tenemos que luchar. Siempre puestos a la muerte, a la ejecución policial. ¿Dónde está nuestra justicia, la seguridad personal? Ya es tiempo de enfrentarnos y ya no dejarnos pasar. Preparemos el exterminio de la mente policial. Vamos a acelerar estos vientos de rebelión. Justo Roberto había pasado al toilet. Seguimos conversando sobre la actualidad de Cercenar. Obvio. Bueno, ¿tienen pensado este material? Nos contabas llegar a un físico si es posible, ¿no? Ah, sí, estaría bueno llegar a un físico. Vemos cómo sea todo, o sea, tenemos que empezar bien con. La idea es mantener el sonido que veníamos escuchando desde los orígenes de Cercenar, o tiene empezado alguna evolución musical. Obviamente, para mí es seguir sembrándose en cada disco. Con este pitch espero que sea mejor que el anterior, que nuestro disco. Es más, el EP creo que dentro de todo se escuchó bien, que vamos a escuchar hoy. Y en el disco que pretendemos sacar para fines de este año o el otro, a principio del otro, es que sea un sonido todavía mejor. O sea, ya ir sumándose y ya quedar con la brecha del cómo suena atrás, que sea más poderoso todavía. Y así seguir subiendo o igualando a la calidad anterior, digamos. Es así que eso. A continuación escuchamos el tema 23 de julio, que es la fecha en que asesinaron a Javier Rojas Pérez, el Colo. Un activo. Fue uno de los... A partir de quién podríamos decir... muchas bandas de en ese momento la escena extrema o podrida, como se decían, fue un difusor tanto a partir de su banda como de compartir y hacer circular material vía fanzines y demás, muy en contacto. Ya le decían Colo por el Colo Colo de Chile, sí. del cual era hincha, y muy atento porque al menos en ese momento, y creo que todavía sigue así, existe una movida muy fuerte en Chile de bandas extremas. La idea era sostener su recuerdo con nuestra mirada, con nuestras voces, con los puños en alto, recordarlo, porque quienes participan de esta movida son inmortales para nosotros, al menos en nuestro recuerdo. Obviamente. Eso. Y también de cara a esto que se está viviendo con la situación de las Fuerzas Armadas, y esta pretensión del gobierno, este dicto que se proclamó hoy sobre este tema, opinar sobre el tema, ¿no? Situaciones así que hayan vinculado a cuestiones represivas a la banda, o que hayan tenido conocimiento de la cercanía de la banda, de los próximos. A nosotros, por suerte, hasta ahora con todo eso no se nos pasó así de largo, por suerte. Sí, por ahí, estando en la calle, no yendo a tocar, hubo un par de secuencias con un par de policías, pero nada más. Fue tranquilo. Obviamente estamos en contra de todo eso, y sé que este jueves va a haber una marcha, sí, en contra de esto que quiere hacer el gobierno, así que, o sea, yo voy a estar presente ahí, así que pase lo que pase. Si se va a movilizar al Ministerio de Defensa en protesta por esta nueva avanzada sobre los derechos y de nuestras libertades individuales y colectivas. No, obviamente, encima creo que hoy en día se demostró que las marchas sirven una banda a lo que, si querés pelear por algo, espero que todos estén ahí al pie del cañón para hacer algo, porque si ya con esto, primero con lo que es la legalización del aborto, se llegó a esta instancia, creo que se puede llegar a todavía más cosas. Y creo que ahí hay que empezar a movilizarse, porque si no se moviliza uno, y hay que contagiar también ese sentimiento para llegar a algo, porque si nos quedamos en casa no vamos a hacer nada. Claro. Lo fundamental es la movilización. La única manera que te den bola es, más que otras cosas, es la participación activa en todo lo que acontece. Eso es fundamental. Che, cuéntenos un poquito, ¿cómo ven la movida actual? La movida del under. Los que nos tocó últimamente es como que no fue muy muy guau la movida. Sí. Siempre uno empieza a conocer nuevas bandas, nuevas personas. Siempre se lleva el desagrado de conocer otras bandas, y a veces está bueno conocer buena gente. Es como que está la doble cara en el under. Nosotros, creo, por mi lado, siempre vamos para adelante. Sí. Pero me di cuenta que mucho en el under no es tan color de rosas como pensé en un momento. Claro. Tenías en algún momento una visión idealista de la como movida, que, ¿no? Sí, yo por ejemplo pensaba en un momento que era todos nos ayudamos entre todos. Sí. Y no era tan así al final. Claro. Obviamente uno como organizando fechas en casa o poniendo, organizando fechas en otros lugares también, era como pensé en eso, que era tan así, pero al final no fue. Y hay de todo, obviamente, sí, sí. Por eso a veces uno hace fechas con las mismas bandas. Sí, porque ya sabes, pues, porque te quedas tranquilo, que no te vas a topar con sorpresas. Claro, exactamente. Entonces es como, prefiero las mismas cuatro bandas de siempre, y ya yo sé que ellos van a cumplir. Y claro, todo, que te van a caer horario, que no te van a mezclar un equipo, que se corta la cuerda de un instrumento y van a salir corriendo a buscar uno, y esas actitudes que deberían ser de todos y de todas, pero hay veces no están tan al... Bueno, por ejemplo, lo que quiero recalcar, que no lo recalqué, fue que cuando tocamos en el Moreno Metal Fest, que organizó Javi Basura, sí, a Silvio se le cortó una cuerda, y creo que a los dos minutos ya estaba Fede, que toca el bajo en Basura, ya estaba con la viola en la mano, corte de Tomás. Acá claro, está la otra, claro. Fue... La actitud que corresponde, sí, debería campear, digamos. Sí, velocidad así, fue... Tomás, acá está la viola, Tomás, sigue tocando. Tomás, fue estaban re pendientes de lo que estamos haciendo. Eso me re agradó. Y también la del sonidista, que le dije, quiero que suene así. Y sonó así también. Que no lo recalqué, lo quería alto decir sonido, ahora. Sí, sí, sí, lo quería decir para que diga, Finisterre fue... Se dio el lugar y lo cedió bastante bien. Robert, ¿y cuál es el sonido ideal para hacer cenar? Como si lo tuvieras que describir con palabras, sino con un chan, chan. Así. No, lo que le dije al sonidista fue así, mira, nosotros, a mí me gusta cómo suena el motor, que le digo, y el bajo siempre se escucha bastante, le digo. Bastante arriba. Sí, yo le dije eso y el chabón me dijo, ¿se escucha el bajo? Sí, lo reescucho. Creo que el bajo tiene, para mí, como que tiene el mismo poder que la viola. Y no me gusta quedarme atrás. Es la pelea del ego entre entre quién suena más arriba y quién suena más abajo. Pero creo que sería así. Además, mi hermano en la batería me gusta cómo toca, entonces llena bastante. Es como pega. Que no me tengo que quedar atrás y si no me gana. Es un capo. Es una cuestión familiar, sí, olvidate, sí. Olvídate, no sabés lo que es esto. Entre el batero y el bajista. Dos peleas de egos. Ah, no, sí. Igual sí, como somos hermanos, entonces por ahí las peleas no son las mismas que con Silvio. Nosotros no podemos decir cualquier cosa. ¿Qué? Y mal. No. Sí, sí. Entonces es como. Está esa pica. Mira. Sí, pero esa pica, entre todos, sabes que es tu hermano y que está todo repiola. Claro. Pero sin embargo, quiero esto y esto y esto. Ah, bueno, pero esto es así, así, así. Pero ¿por qué somos hermanos? Si no, si nos hablaríamos así y ya no nos hubiésemos hablado más. Es que lo que pasa es que quieren lo mejor para la banda. Entonces tienen diferentes formas de pensar y uno piensa una forma para una banda y otro para la otra. Es así. Entonces, viste, yo ahora lo que quiero hacer con la banda, como le he dicho a mi hermano, es como... me gustaría hacer algún acústico o alguna balada. hacer alguna balada, ya se lo dije a mi hermano y fue mira. Como no sé, es como que lento. Tenemos un tema que se llama Aunque Pierda, que es del disco, que es bastante lento. Así. ¿Querés que arranquemos a escucharlo? Lo tenemos por ahí, algún cambio de operador, hasta Joel en los controles, que va a buscar. Y va a sonar en Viento de Rebelión, aunque pierda. Aunque pierda, sí. Muy bueno. Yeah. Seguimos en Viento de Rebelión. Contanos, Roberto. Sí. ¿Qué es lo que estuvimos escuchando recién? Recién estuvimos escuchando Aunque Pierda. Creo que es el tema más tranqui de la banda que tenemos hasta ahora. Que, bueno, lo que se va a venir todavía va a ser más... Algún tema va a ser más tranqui que esto. El título, obviamente, es de Ir al Frente Igual. Sí, sí. Aunque Pierda vamos a seguir intentando. Y creo que eso lo venimos demostrando hace rato. Y para mí eso es una... Aunque pierdas en todo sentido de la vida. Qué buena onda. Sí, sí. Es así. Así que... Creo que es un tema que bastante refleja... La actitud de Cercenar. Sí, sí, me agradó cuando quedó terminado. Es lo mejor, creo. Qué bueno. Che, y después escuchamos... Y ahora vamos a escuchar dos temas que son... Vamos a caviar. ¿Esos ya son en vivo? Son en vivo, que lo grabamos el viernes pasado. Se grabó ahí en Morón, en Music Factory. Así que... Ese es uno de los temas más viejos, ¿no? Sí, sí. Oh, ¿tiene, es uno de los primeros, puede ser? Sí, más o menos, sí. Son, y también es lo que la gente pide porque son todos borrachos. ¿Cuántos años tienen? Los seguidores. Ahora creo que el 28 de julio, 27, ya cumplimos 4 años tocando. ¿Cuántos años? Ahora están en 2018, hasta 2014, que empezamos 2014. A tocar. Sí, ahí va. Yo creo que fui una de las primeras fechas, no sé, el Gran Muri, el Unicomio, puede ser. En el Muri con, sí, con Vulcanor, sí, con Matar a Morir y creo que Orgullo. No, Orgullo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que hicimos una zapada ese día, lo último, tocando, sí, el tema estuvo de NDI. Ese fue hace un la banda, yo no lo conocía en ese momento. No, me fue. Me acuerdo de Vamos a Caviar, ¿viste la banda que iban a caviar? Sí, es que la gente se acuerda de eso. Se acuerda de eso, sí. Aparte lo repiten bastante. Sí, lo es como hasta el hartazgo. Claro. Igual... A mí que hay un negocio con las barras de los amores. Sí, estaría bueno eso, ¿sabes qué? Es en promoción. Bueno que, claro, viste. Estaría bueno, bueno que te aficionen una birra así como Slasher, que la hacía con Hanneman. Si no te dan plata, que te den birra, por lo menos. No, olvídate. ¿Cuánto te dan un cajón por recitar? Bueno, un cajón por recitar es negocio. Todo suma, dijo. Qué bueno. Y sí, olvídate. Y bueno, esa es la que va a ser borracho. No, pero tiene algunos temas que no hablan solamente del alcohol, ¿no? Sí, tenemos. ¿Qué otro tema? Tenemos. En el disco hay unos pares, creo que son 5 hablando de alcohol y 4 que no hablan de alcohol. Pero sí, sí, sí, ya. ¿Sigue direccionando por ahí o hay una onda un poco más? No, no, ahora... De los tiempos que ameritan. Los tiempos que ameritan, no. Ahora va a haber un cambio ahora en la composición. Como dije antes, quiero poner un tema, una balada, o intentar hacer una balada. Así que eso va a ser, corto una patada, es una patada a la piña. No, olvídate, como le estaba diciendo recién. Recién hablábamos fuera de aire el tema de los estados de ánimo, como motivan la inspiración musical. Claro. No, olvídate, sí. La persona artística está motivada también por eso. Y para mí, una banda es como una persona y tiene sus momentos. Su momento para escabiar, su momento para llorar y su momento para sí quiero romper todo. Entonces, sí, sí. Para mí es expresar, la banda tiene que tener eso, porque si no, siempre hablando de lo mismo. Es como que en un momento, bueno, siempre lo mismo. Claro. Entonces estaría bueno que también se llegue, bueno, mira, che, hoy estoy triste, quiero escuchar este tema, claro, de esta banda. Sobre todo si es lo que ya sabemos que vamos a hacer. Claro, sí, olvídate, sí. Porque en el último momento estoy triste, bueno, escucha este tema, pero después de escuchar este tema, bueno, ya está, listo, ya pasó. Claro. Pero vamos a joder. Ahora quiero joder. Claro, quiero escuchar, bueno, un tema de la misma banda, listo, sí, otro. Y así, creo que con bandas que de renombre es así también. No se quedaron solamente con un estilo o cantando sobre una cosa sola nomás. No quieren encasillarse en... No, no, no. La temática es según cómo va fluyendo también. ¿Quién escribe las letras más que nada? Las letras las escribimos entre mi hermano y yo, o sea, el matero, claro, y yo. Claro, entonces vamos ahí viendo a ver, bueno, esta letra es ahora, esta letra es ahora y así. Hubo una formación que duró creo que más de 2 fechas, es mucho me parece. Que no me acuerdo quién era el que entró, pero vos sabés lo que te digo. Que sonaba más trash la banda, era como había tenido. Habíamos machaque. Que me acuerdo que yo lo vi en Music Factory en Morón. Sí, fue con Rodri. Ahí va. Que con el chabón ese grabamos el Infectados por el Alcohol, que pensé que iba a durar más tiempo. Ahí va. Pero no. No se pudo. No, buscaba otras cosas. Y bueno, quedó ahí. Y bueno, ahora vino Silvio, así que vamos a ver qué sale. ¿Tenían los mismos temas que tienen ahora o? ¿O no, estaban haciendo otros temas? Hicimos tres temas nuevos con él. ¿Qué quedaron? Que quedaron grabados. ¿Pero no los hace más? Uno sí, que se descarga hasta morir. Ahí va. Hay otro que lo quiero hacer, que se llama Estoy Vivo, que ese ya no habla de alcohol, ese también es... Bien ahí. Sí, ese ya no habla de alcohol. Y Estoy Vivo habla solamente sobre que el rock and roll salva la vida, nada más. Que es así. No, pero yo recuerdo el sueño por ahí, la composición un poco más trash. Más pesada, pero también más... por cómo tocaba él era más, claro, pesado. Él ahí metía un poco más de los de machaque, sí, claro. sí. Y ahora con Silvio estamos viendo a ver cómo qué va a salir. Muy buena viola tienen ahí con Silvio. Sí. Vamos a ver qué sale y empezar a... Bueno, ya con Silvio ya tenemos un tema nuevo que también lo vamos a mostrar hoy, que está grabado en vivo porque todavía no lo grabamos, que se llama Nacido para Beber. Son mayoría los temas para beber de Cercenar. El negocio con la barra, yo ya lo... No, pero... Bueno, para mí también por otro lado también decís un sábado a la noche... Y sí. Y pero... Matiza, igual Matiza. Moreno, por ejemplo, hubo muy Matiz, porque Cercenar explotó de fiesta, después me trajeron, nos sacamos la bronca. Bueno, pero para mí es como que sí, entonces es como... Está bueno, si vas a hablar de una idea, que sea más... Claro. Más potente. No, pero el cable a tierra también hace falta, ¿viste? Sí, obvio. Es como pensar que por ahí alguien le gusta Cercenar y no lo escucha solamente cuando lo va a ver, sino que baja el tema, lo tiene en el celular y va cambiando, sí. Claro, ¿viste? Oye, lo mismo que hace uno, yo igual, con Herpes me pasa lo mismo, con Bolsa, lo venís escuchando y es como que, sí, no me importa nada, es claro. Como así, sí, a cualquier peloto que se cruce, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si se entiende, Sí, es así, para mí es así. Energía. Sí, es así, para mí es así, bueno, lo que queremos lograr con lo que sean las Arsenal es que suene bien, sin perder lo que nos representa, la generación, bueno, y todo eso. Pero también ya mostrar otra cara, como ser más serios, digámosle. Sí, poder también identificar lo que nos está pasando también, digamos. O sea, lo que le pasa a usted, le pasa a los pibes que lo van a ver, que o sea, van, están las jodas ese fin de semana, pero la semana también sigue después. Sí, de la semana después. Claro, ¿viste? La semana llorada, los domingos son difíciles. Sí, totalmente. Dolor de cabeza el domingo. Sí, resaca, dijo. ¿Hay tema de resaca? No. Hasta ahora resaca, hace rato que no tengo resaca, hace un montón. Hasta ahora viene cayendo bien, mirá que me puse en pedo y todo. Pero hasta ahora la resaca me la vengo perdonando, por suerte. Bien. ¿Con qué temas vamos ahora? Ahora con dos temas en vivo, que fue en la última fecha en Morón, que es Vamos a Caviar y creo que Los Rebeldes, creo. En vivo, Cercenar, para Viento de Rebelión. We'll be right back. Latinoamericano, billete. En el aire, y antes que haga una corrección sobre el orden de los temas, sí. Acá por Roberto. Sí, era Borracho de Ley y Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll, que fue grabado en Moreno en la fecha del 14 de este mes, del 14 de julio. El 14 de julio. Y también tenemos un llamado en el aire. Hola, hola, hola, ¿quién está ahí? ¿Qué haces, Carca? ¿Todo bien, che? Allá, todo. ¿Cómo va, Andrés? Acá. Andrés, hola. Querido, ¿cómo estás? Desde Moreno, que no nos vemos. Sí, a pleno, y no nos veíamos de antes. Moreno hace una bocha que no nos veíamos, boludo. Estuvo sí. Re zarpado. Alta fecha, como se dice ahora. Alta fecha. ¿Cómo la viviste ese día, Andrés? No, justo me llamaban porque quería hablar de esa fecha. Para mí fue, pero increíble mal. Corte, yo iba esperando, viste, lo que los pibes suelen hacer. Viste, siempre que los veo, que es un reci que está re piola. Y la pasé re bien, pero ese sábado en Moreno fue increíble, fue como que se resacó la gente, se resacaron ellos, y fue algo como muy por arriba de la media de Cercenar, y para mí fue como re zarpado. Para mí es una banda que re siento, y como que ese recital se fue toda la mierda. Superó las expectativas, Heavy Pan al palo. Sí, olvídate, posta que yo no es que esperaba poco de ellos, viste. Pero como que ese recital se re zarpó. Yo se lo dije a ellos, se lo dije a muchos de los pibes. Posta, ese sábado hacerse nada como superó la media para mí. Y espero que sigan así. Y sé que van a seguir así. El sonido estuvo. Fue lo que yo diría destacado ese día, entre otras cosas, la brillante ejecución, por supuesto. No, ¡lo tengo acá adelante! ¿Qué iba a decir? El sonido fue. No, ese día llamamos el amplificador de bajo, la de viola nos prestaron, era el amplificador de viola, era como. Estaba todo organizado entre las bandas de los amplificadores, entonces era como. Ya usaba mi amplificador, es como más. Ya sé cómo va a salir el bajo, entonces era como más. Tú. Andrés, vos que seguís la banda desde hace bastante, a ver, sin hacer juicio de valor sobre los artistas, por supuesto, acá no, nunca hablamos de quién es mejor violero que otro y cosas así, no nos metemos en eso. Pero ¿cómo notás a la banda con Silvio ahí en las seis cuerdas? Y yo solo que esto se lo dije a Robert, viste, ya cuando había tocado para hacer la gama en el escabio, que yo veo que Malón por ahí tiene un montón de cosas punkis, que está re piola y es una re masa, y Roddy también, Roddy toca re zarpado, y era mucho más trash, viste, heavy metal, como contaba Hiroshi, y yo cuando estaban viendo de que entre Silvio, le digo a Robert, boludo, este Silvio tiene todo, tiene heavy metal, porque tocó en Valkyria, toca en Comando de Ebrios, tiene punk, porque tocó en Demasiados Enemigos, y otra banda con un nombre de algo escorbuto que no me acuerdo, como tiene todo, tiene el punk, tiene heavy metal, es como la combinación perfecta, y encima tiene toda la actitud para la banda, boludo, no falta nada. Cayó como anillo al dedo, digamos. Sí, totalmente. Yo lo veo a Silvio que está cómodo en la banda, ¿viste? Y que están dando con todo. Y para mí ese fin de Moreno fue la demostración total de eso. Linda fecha. Además se podían conseguir cosas en ese recital en Moreno. Había parches, había estas cuestiones que hace Robocop. El amigo Robocop en cuero y tachas, sí. Esos diseños. Había varias cosas. Sí, el material que trajeron los amigos y amigas de Viserys, de Santiago del Estero, también los que ni acá diga nadie trajeron materiales. Sí. Fue una fecha bastante completita. Sí, la verdad que sí. Además, algo decía la fecha de resaltar que había una bocha de gente. Y cuando tocó Cercenar, como que estaban todos ahí, todos agitando, todos cantando los temas, haciendo poco. Hiroshi, vos te resacaste, boludo. La mierda ahí. No me quemes, estamos al aire, Andrés, por favor. No, solo soy el conductor, nada más. Acá está en el disfraz de conductor responsable. Pero los sábados, dice. Mirá que le están filmando, Hiro. No. Acá no podés zafar ni en pedo. Qué grande, Andrés. Muchísimas gracias por llamar y por recrearnos esa fecha épica de Moreno, y además yo sé que estás subiendo materiales de bandas, sobre todo a la plataforma virtual de YouTube. ¿Estuviste subiendo más material, Andrés? Sí, hace poco subí, gracias a Robert, encima que Robert me ayudó muchísimo pasándome un montón de cosas, subí lo de Psoriasis. Mirá. Que es una banda re zarpada donde cuando cantaba Cristian, viste, de Viento de Poder. ¡Qué grande, Cristian! ¡Un abrazo para él! ¡Abrazo, hermano! Aguante, Cristian, un grosso mal que encima se recopó y me remil ayudó, viste, para mandar bien todo el material. Y una banda recopada que la posta tenía en altas letras, viste, todo. Ajá. Como hablaba Hiroshi cuando hacía preguntas a Robert, viste, como cosas muy del momento. Bueno, que es lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Y está re zarpada esa banda. Y para mí fue un re honor subirla porque no había nada en YouTube, ¿viste? Entonces, como mandar eso fue lo más. Alto laburo de recuperación de esos materiales que por ahí uno no los conoce, no los tiene a mano, no tiene de dónde sacarlos. La verdad que es una muy buena labor. Felicitaciones, Andrés, por eso. Ah, aguante, Carca. Y para YouTube también me engancha el toque. Esos reverosos y aguante Vientos de Rebelión, Vientos de Poder también, que es una re más a mí cuando los pides. Bueno, Viento de Poder, Viento de Rebelión, la posta me pone re contento porque yo los conozco a ustedes, el esmero que me ponen, que sienten a las bandas, ¿viste? Entonces, como que cuando van ahí es como digo, bueno, están en casa, ¿viste? Van a la radio que tienen que ir, que me pone re contento. Muchísimas gracias, Andrés. Te mando un gran abrazo. Y bueno, seguimos acá con los amigos de Cercenar. Aguante, ahora sonamos, che, ya nos vamos a cruzar pronto, espero que la semana que viene en cumple de Isis. Sí, la semana que viene en la casa, sí. Tengo una gracia, sí, en casa no te esperamos, No, no, ya pensamos. También, encima y me echaste, sí, ya no. Che, que cumplió y llamó, che. Bueno, sí, dale, un fin de más, van camino solo. Uno más, uno más. Bueno, muchas gracias, che, antes de ser cenar, en serio. Fuerte abrazo. Ay, abrazo, bueno, gigante, gracias, muchas gracias. Chao. Qué bueno, un amigo del under, se puede decir, sí, Andrés. Sí, ya para en casa y todo. Sí, cada vez que viene, viene un par de días a casa, por lo menos un fin de semana. Sí, bueno. Mes más o menos, ya sabemos que viene para acá. Sí, el pibe sabe lo que habla, a pleno. Sí, bueno. Sí, sí. Sabe. Vio ensayos, vio todo, ya, claro. Ya conoce bastante a la banda. Conoce las intimidades de Sonar. Se queda a dormir en casa, así que imagínate, ya con eso es todo. Es todo, es todo. Qué lindo. Pero aparte subo un montón, en serio, esos youtubers en la plataforma por la que se engancha todo ahora. Sobre todo, claro. Música, y ya tiene mucha difusión. Tiene más de 100 videos ya. Y subir material a YouTube es como dar a todos. Sí, sí, sí. Vale. Obviamente, encima como que no se centra en un solamente estilo musical. Como que tiene es el todo. Under. Sí, es el under en sí, entonces como que puede llegar a más gente y que más gente pueda llegar a conocer más bandas. Y eso está a pesar por abajo. Eso está muy bueno. Felicitamos ese laburo. Seguimos escuchando Cercenar. ¿Con qué temas? A ver, creo que es el primer tema que da el EP. Estoy vivo, creo que se llama. Vamos con ese, lo tenés ahí. Grande Joel. We'll be right back. estamos escuchando la canción Waterfalls de Dr. Cyclops, una banda italiana de un pueblo que se llama Lombardi, por casualidad, del álbum Oscuro Paso 2014. Es Dr. Cyclops con Waterfalls. Roberto, tema que pasamos de cercenar. Sí, estoy vivo, creo que el tema que abre LP Infectados por el Alcohol, que lo sacamos este año, así que a pleno. A pleno, pleno, pleno. Contanos un poquito, estoy vivo, la letra. Y la letra habla de que a pesar de todo lo que te pueda llegar a pasar en la vida, el rock and roll es la solución a todo. Habla sobre la muerte, habla sobre el amor, habla... Sí... No ves un mañana mejor, la solución solamente es escuchar al tope de rock and roll. Pero a mí en especialmente, uno por algo está vivo y creo que el rock and roll me ayudó bastante. Por algo uno sigue haciendo eso. Sentimiento rockero, sí, pleno, loco, aguante. Sí, sí, sí, obviamente. ¡Y nos vamos con las fechas! Bueno, dale. Tengo un par de fechas que forman parte de la gran colecta nacional de juguetes. Ambas fechas son organizadas por el Frente Heavy Metal. Y después tengo, bueno, la fecha que decíamos hace un ratito, que va a estar tocando Cercenar, con creo que una sola banda que se le olvidó a Roberto. Y después, bueno, la fecha que habíamos dicho también de Rambler en Córdoba. Así que vamos con eso. Después de la sección intercontinental acá del amigo Joel. Con la ilusión de los niños no se juega. Este es el viernes. Tranqui. Este viernes la entrada es un juguete o una buena contribución por 50 pesos. Es a beneficio del comedor Anavi, que queda en Barrio Itatí, por Quilmes. La fecha, el lugar de la fecha es en Santa Rosa, 5157, en la zona de Palermo, capital. Y va a estar tocando Rip, Hagrid, Frankenstein, Cumulonimbus y Traidor. Después, ya nomás al día siguiente, por la misma causa, también un juguete, un alimento no perecedero o 50 pesos, a beneficio del merendero Creando Sonrisas del Triángulo. Esta fecha es en Derqui, la dirección es Alfaro, 2291, esquina Ecuador. Va a estar tocando Faraón, Lefu, Pánico Escénico, Impunes, Cosas Enfermas y Acero 14. Va a haber sorteo entre los presentes con remeras y CDs. Y después... Saludos a Hernán de Acero 14, que nos está escuchando. Manda un abrazo. Qué grande, Hernán. Abrazo para él. Y después, bueno, el desayuno a Patria, que es ahí en la casa de Neno. Víctor Martínez, 3811, en la Ferrer. En una 15 cuadras de la estación, será cerca de la cancha de la Fe. Se suspende por lluvia. Y la entrada es algo que sirve para el desayuno, yerba mate, té, leche en polvo, café, azúcar, que se va a estar repartiendo después lugares de alrededores, la Ferrer alrededores. Esto, bueno, como decía, es el sábado 28, va a estar tocando Velocidad 22, Ojos Negros, Vi la Existencia, Abortando la Vida, Valvular y, bueno, los amigos acá de Cercenar. Qué grande, aguante, loco, aguante. Expectativa para la fecha... Y la expectativa es tocar lo mejor posible. Eso. ¿Qué otra fecha, Iro? Sí, teníamos... Perdón. ¿Te acuerdas que habíamos quedado de pasar la fecha de Córdoba de Rambler? ¡La fecha de Córdoba de Rambler! Ahí va. Que se nos había olvidado algo, Jorge. Sí, como somos federalistas, ¿no? ¡Vamos! Internacionales también. También, exactamente. A partir de las 23 horas en Urban Club, que queda en Fragueiro 2222, en Alta Córdoba, va a estar tocando Rambler, Epifanía, Conner y Alma Siniestra, los muchachos de Río Cuarto, que alguna vez estuvieron por acá de visita, que pudimos... Sí, yo los vi en Panarock, si no me equivoco. Estábamos los dos ahí, estábamos. Qué buena mira, fecha esa. Así que... Hasta la remera tengo también. A ver si podemos tomarle un, par de amigos de acá, un audio a ellos. Van a estar yendo también un par de amigos de acá. Si no me equivoco, también acá el colega Cristian de Vientos de Poder también va a estar. ¡Vamos! Así le vamos a pedir que nos traiga unos audios de allá. Y yo haré lo posible. ¡Vamos! Buenísimo, Iro, buenísimo. Che, también Pablo de Metrallero manda saludos. Sí. Para cercenar acá y para toda la audiencia de Viento de Rebelión. Más sobre cercenar. Queremos saber más sobre cercenar. Más sobre cercenar. Hace poco sacamos también Claudio Romero. Nos ¡el editó, amigo Claudio! El amigo Claudio nos editó el CD que sabe que es nuestro primer disco, Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll. Nos editó en cassette. Mira. En K7, así que ahora ya estamos en K7 también. Bien, sí, bien. Sí, sí, así que como son cosas que uno no se esperaba de la banda. Para los coleccionistas muchas veces, que sí, quieren también en otros formatos. Es sí, bueno. Sí, sí, a mí también me agradó porque no me lo esperaba. Mirá, qué buena así onda. Que una masa. Qué grande Claudio. Otro que aporta bastante a la movida under. Organizó una fecha este fin de semana. En San Martín, medio ska, punk. Sí. Sí. Es hardcore, ska, punk. A mí se me complicó ir andando con muchos temas. El bodegón creo que la hizo. En San Martín. En San Martín, exactamente. Tocaron las bierrabiosas. Sí, el panque y... 30.000 razones. 30.000 razones. Asesinato en masa y no recuerdo con más. Algunas pruebas más eran. Burundanga. Burundanga, qué bien que se acuerda. Y algunas más que no me acuerdo. Sí, qué bueno. ¿Estuvieron ahí? Sí, estuve y después me fui para Morón y después... ¡Qué grande! Ay, sí, el este de los nuestros viaja por todos lados. Qué grande. Gira. Es lo que pasa. Qué grande. Es lo que hay. Eso es muy bueno, Roberto. Apoyando la movida en distintos lugares. Está bueno eso. Los militantes del under. Exacto. Y es que si no bancás. Queda ahí si no. Sí, es que en muchos casos lo que está ocurriendo es que muchos integrantes de bandas son el público a su vez de otras bandas cuando tocan, sí, sí, ¿no? La movida se nutre entre los propios integrantes de otras bandas. Sí. Y está bueno, sí, está eso. Bueno, está bueno compartir. Que se queden a escuchar. Claro, está músico bueno. Y público es lo mismo. Sí. Y es que está bueno ser público en un momento. Yo, por ejemplo, el sábado estuvo re piola salir sin bajo, sin nada, era como así. Sin fierro. Sí, sin nada, porque bueno, cuando salimos yo llevo los fierros. Cargadísimo, ¿no? Y es como no te puedes deleitar de las bandas de la misma manera que cuando no llevas nada y solamente vas a disfrutar el recital. Para mí es eso, buenísimo. Tu hermano le ha de pasar mal con eso, con todos los fierros de la batería. Quiero tener un abrazo para él. ¿Qué pasa con los músicos que no son públicos, Iván? Y es raro, eso me parece raro. A mí me gusta, uno también es, soy aficionado a las bandas y me gusta escucharlas, me gusta, sí. Siempre me digo, oh, mira, este chabón toca resapado y está bueno verlo. Pero me parece raro que la gente no, más siendo músico, sabes lo que cuesta todo, que no vayas a ver bandas que realmente te gustan. Claro. Además, las bandas under no tienen nada que pelearles a las bandas grandes ya. Hoy no, eso lo repetimos siempre, la calidad que hay en el under. Ya no tienen que, en un momento para ir a como, bueno, se notaba una diferencia. Hoy en día, claro, ya no hay diferencia para nada. Es más, creo que a mí me gusta más disfrutar un recital under, que por lo menos bajás y le comías en la guerra del chabón y te hice todo piola, así, que es para el otro. No, pero existe otra proximidad además entre el público y las bandas que también le da un carácter especial. La vez pasada hablábamos que este programa está orientado hacia el que siente pasión por la música under y que además de eso entiende muchas de las cosas que pasan dentro de la movida como cosas que le suceden de modo especial. Como que como que tiene una exclusividad en el sentimiento de muchas cosas, ¿no? Sí. Esto solo me pasa a mí, piensa. Un incomprendido. Esto solo me pasa a mí. Eso es algo que se comparte mucho en ese sentido. Porque también, a ver, nosotros estamos traspasados por una cantidad, atravesados por una cantidad de situaciones que van por la participación en a partir de los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Uno está atravesado por un montón de reacciones sociales, ¿sí? pero solo comparte las que tiene que ver con el under con un grupito especial de personas. Sí. ¿Sí? Y ya se generan hasta códigos propios de, sí, de la movida, que son incluyentes para personas solidarias, para quien está, y que enseguida te das cuenta quién no está participando de, claro, la movida. Es al toque, sí, al toque hay como un... Me estaría calzando. Claro, hay como una comunicación especial también. Saludos para Norma, que nos está viendo y escuchando recién. Vamos todavía, pero hoy estamos y para pleno. Pablo también, loco. Paolo también. Aguante Camino Negro, de acá Paolo. Gracias, gracias. Che, vamos con un tema más de Cercenar y cuando volvemos hacemos la despedida del programa, ¿qué les parece? Dale, yo diría Escabiar Hasta Morir, que también del EP, que sacamos ahora, uno de los temas nuevos. Lo tenemos por ahí, Joel. Vamos con ese cuando venimos la despedida del programa del 24 de julio de 2018. We'll be right back. último bloque de Vientos de Rebelión. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre, una despedida, una ronda con todos los que participamos del programa. Espero que no nos extendamos mucho porque estamos medio sobre el límite horario. Pero bueno, ¿quién arrancar? ¿Pablo, que lo veo con el micrófono, o Joel? No sé quién de los dos. Bueno, como siempre, un placer estar aquí adentro de Vientos de Rebelión. Ya creo tercer, cuarto programa en el que estoy acompañando, así que siempre, siempre es un placer, a pesar de que sea día de semana y ya entrados en lo profundo de la noche. Gracias, Pablo. Yo la pasé muy bien, me gusta este programa, me encanta participar en el programa. Y nada, eso. Gracias a todos los que lo integraron esta semana por venir, a todos los oyentes, toda la gente que compartió los ¿cómo se llaman? Los signs, los cines. Los fanzines, sí. Sign es una forma de, sí, no de abreviatura. Sé. Sí, los fanzines. Qué grande, Joel, gracias por participar, además aportando material. ¿Te gustó? Sí, está bueno. Me alegro. Está bueno. Roberto, querido, muchísimas gracias por la tremenda distancia que se hicieron en moto. Se escarcharon. Sí. pero bueno, la verdad que... Vale la pena. Muchas gracias. Espero que le hayan pasado lindo en este programa. Modesto. Hemos tenido un recorte presupuestario por la cuestión de que... Bueno... Que está padeciendo toda la Argentina. Antes lo recibíamos con empanada, ahora no estamos al alcance de eso. Justo que vengo yo, no hay empanada. ¿Cómo es? Cuesta, la verdad que. Voy para mí. Bienvenido, Roberto. Gracias, loco. Gracias. Bueno, de mi parte siempre está bueno escuchar tu voz. Tanto como pensás, como manejar la radio, siempre me cabió como pensabas y las cosas como las decís. Me recabé. Tenés un gran sentido de la presión. Eso está re piola, que la gente se dé cuenta. Y después solamente saludar y apreciar a toda la gente que nos va a ver y que nos hace la mande. Siempre. Creo que sin ellos no sería lo mismo. Y decir que el 4 de agosto vamos a estar festejando el cumpleaños de Easy en Avellaneda junto a Sepulcro Civil, una banda que se llama Easy DC, el de Rima de Ivano y nosotros. Así que no vamos a poner en pedo. La mejor excusa que para ser el cumpleaños de un maldito jefe como ese. ¡Aguante! Así que eso solamente. Muchísimas gracias Roberto, gracias a Sergio. Son una banda muy buena y mejores personas. Que eso es lo que importa. Sí, a pesar de no, bueno, y agradecerles a los dos por venirse. Agradecer al espacio, acá yo a la operación que están ahí chamuchando. Los estaba saludando. Gracias, Pablo. Gracias, loco. A vos, Cargas. Siempre les agradezco la oportunidad de estar acá y bueno, poder compartir esto con gente como ellos, que es una genialidad. Y bueno, loco, por ahí una fecha un poco sentida por lo que se viene, por algunas cosas significativas, viste, esto del decreto, que me lo desayuné, las cosas que uno se viene enterando, que son tantas que pasan y no sabes dónde pararte a veces. Una base yankee al lado de Vaca Muerta, que criminalicen la protesta, la huelga, los pensamientos disidentes, la presión artística en las calles, nos quieran sacar así de las calles, que uno se vea venir que el modelo este va a ser honesto, sino no de otra manera, evitando que la gente reclame lo que es justo, por la dignidad, por los derechos, que es algo tan básico y que hay que estar recordándolo todo el tiempo. Que es como decía, no sé, yo pensaba en... No conocí al Colo en su historia si no era por ustedes. Y pienso en todos los metaleritos de ahora que están ahí bancando la gorra y... ¿Qué pasa? O sea, por eso por ahí lo pincho un poco a Roberto, porque yo sé que hay gente que capaz en la conciencia activa después de escuchar un par de letras que le cante la posta un toque, ¿viste? Y está bueno, yo también me pongo en pedo y todo, pero por ahí hay cosas que hay que insistir, que no parece que sean tan sabidas como creíamos. Y está bueno que ese mensaje se pueda seguir difundiendo. Así que bueno, yo por mi parte voy a seguir colaborando desde acá y muy agradecido de estar al lado tuyo. y de compartir con gente como ellos dos. Al contrario, agradecido soy yo. Son una masa, ¿no? Como muy buena gente. Así que, nada más. Cecilia, vamos a escuchar tus palabras. Una mamá del metal. Qué orgullo, qué orgullo tener de hijo a Roberto. La culpa de él. Se banca todos los borrachos en casa, no sé qué. Él me metía en esto y. No, y la verdad que hablando de los borrachos, yo estoy totalmente agradecida porque toda esta onda, ¿no? A mí me cambió la vida, totalmente. Y le estoy agradecida a Robert. Que me inculcó todo esto de andar y como venirme ahora en moto y todo eso, la verdad que está muy bueno. Conocí mucha gente linda, ¿no? Y bueno, está muy bueno esto. Muchísimas gracias, bueno, gracias por estar acá. La verdad que cuando tuve la oportunidad de estar en su casa, fue muy lindo ver la forma en que nos abrieron las puertas, la hospitalidad. Eso por ahí habla mucho más que una nota musical, valores. Que la letra de una banda, se transmiten las acciones. Y eso es la mayor autenticidad que se puede tener. Por eso es un gustazo. Yo cuando hablé la vez pasada de Moreno con Roberto, para nosotros es una gran alegría que Cercenar esté acá. Difundir bandas como Cercenar para nosotros es especial por esto, sí. Porque sabemos cuál es el trasfondo, la calidad humana, que es lo fundamental. Nosotros no hacemos esto ni por dinero, ni no. Por... Esto es sentimiento, esto es... Es una pasión. Sí, es una pasión. Y está muy relacionado por compartir esos valores, sí. Y lo que hay detrás de una banda. Eso creo que es la esencia del under. Sí. Y bueno, nosotros lo entendemos al menos así y estaba orientado hacia eso. Estamos en una semana complicada, en una coyuntura complicada. La situación económica es apremiante, las amenazas hacia nuestros puestos de trabajo. Es terrible, la situación en los barrios populares cada vez es más alarmante. La represión al sur. La represión no solo se asoma, siempre estuvo, pero ahora amenaza con profundizarse. Amenaza con no quedarse en los barrios donde hay postergaciones. Amenaza con venir por todos, por cualquier forma de organización, cualquier forma de resistencia. Y el rock como una trinchera de resistencia, como un lugar donde siempre se buscó transformar la sociedad. El rock tiene un mensaje hacia la sociedad, un mensaje anticonservador, ¿sí? Y eso es fundamental, un mensaje rebelde, un mensaje que está en contra de lo establecido y que además... Desde muchas cosas, desde la estética hasta las letras, hasta la métrica de las canciones, incluso está en el sentido de provocar pensamientos nuevos, de despertar inquietudes, de provocar pensamientos. Ese es el mensaje del rock. Un chispazo que te haga pensar, ¿sí? El rock no... No tiene una bandería política que podamos decir, pero sí tiene mucha ideología. Sí, sí está en contra de los que miran para otro lado. Sí está en contra de los avestruces. Sí está en contra de los que se esconden. Sí está en contra de los que no se hacen cargo de la vida misma. Porque el rock es vivir y lucharla. El rock es lucha y transformación. ¡Esto fue Viento de Rebelión! Otra trinchera más de resistencia. Quería agregar que para la transformación siempre es necesaria la organización como paso previo. Es fundamental eso, compañero. Creo que es un poco lo que estamos haciendo aquí en los medios alternativos, tratando sea de influenciarlo, sea de propiciarlo. Bien, muy bueno el comentario. La organización es fundamental. Fundamental porque, bueno, cada cual tendrá su manera, y tendrá... Cada cual tiene su Biblia en ese aspecto de cómo organizarse y no es quizás el lugar donde decir esta o aquella Biblia es la más correcta, un programa de rock. Pero sí son bienvenidos todos aquellos y aquellas que luchan contra este sistema de opresión que quiere matar nuestras libertades. Esto fue Viento de la Rebelión. Muchísimas gracias a todos y a todas los que están del otro lado, los que están siempre con nosotros. Gracias a ellos. A los compañeros y a las compañeras. Fuerte abrazo.